profundo nadaba un pez soñador. Era pequeño y curioso y le gustaba explorar. Miraba barcos lejanos, corales llenos de color, y pensaba muy contento, qué grande es el mar, qué emoción. Nada, nada, pececito, sigue siempre sin temor. El mundo es grande y hermoso, si lo miras con amor. Un día encontró una tortuga muy viejita junto al coral. Le dijo, ven pececito, te enseñaré a viajar. Le mostró cuevas brillantes y estrellas del fondo del mar, lugares que el pececito jamás pudo imaginar. Con su familia les contó lo que aprendió, que compartir aventuras es la mayor diversión.